Corcolla, al vestidor de la Esperanza Betriana, que día a día, minuto a minuto, mes a mes y año a año está más guapa. Gracias por existir y no me cansaré de decirlo, sois los mejores. Otro sahumerio de Jaime Rodríguez a la Hermandad de las Penas de San Vicente por el bellísimo recorrido del Vía Crucis y por el incienso tan magnífico con el que nos deleitó. Y el último, un sahumerio, dice Félix García López, a mi Hermandad de San Gonzalo por el trabajo que está realizando su Junta de Gobierno en todos los temas, no solo la estación de penitencia del Lunes Santo, sino por el día a día que está viviendo la Hermandad. Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Sevilla en 15 años contigo. Ande con paso seguro. Seguro que lo recuerda. Montepío de Conductores. Sino que vamos a dar lectura directamente al ganador de estas dos últimas semanas, de los emails que nos han enviado diciéndonos aquel momento que ustedes echan de menos y que ya no se produce. Y el ganador de hoy, que damos lectura hoy, es Pablo Sánchez Gómez, quien nos decía que echaba de menos a la Hermandad de la Sé cuando pasaba por el Sanatorio del Gran Poder. Ande con paso seguro. En Montepío. De recordar qué ocurría en Sevilla hace 75 años, cómo era la Semana Santa de 1929. Un antes y un después en la historia de la ciudad, el Parque de María Luisa, tal como lo conocemos, la Plaza de España, la Plaza de América, el Casino de la Exposición, la Estatua del Cid, varios edificios de la Avenida de la Palmera. Hoy no lo tendríamos si el 9 de mayo de 1929, hace 75 años, no se hubiese celebrado la exposición que unía a distintos países de Iberoamérica. La ciudad y sus calles experimentaban los ensanches, mientras que el Guadalquivir reconducía su camino hacia Sanlúcar por la Vega de Triana. El rey Alfonso XIII fue testigo principal de los faustos de entonces. Esta ocasión del aguinaldo del soldado, con más razón que nunca, fiesta de familia. La Semana Mayor de este año también se preveía especial en los días previos a la Magna Muestra. El calendario marcaba el Domingo de Ramos en el 24 de marzo, un día luminoso y con agradables temperaturas, aunque no sería esta la tónica general de toda la Semana Santa. En este año se interpretaban marchas como Resignación, Soleá, Amargura, Camino del Calvario o esta misma que suena, La Sagrada Lanzada. El gran estreno de la Semana Santa fue el misterio que para la Hermandad de la Macarena talló el insigne Castillo Lastrucci. Fue el año de la primera salida procesional de la Hermandad de San Esteban y, como no, de la Virgen de los Desamparados, tallada por Manuel Galiano y bendecida un año antes en el Hospital Central o de las Cinco Llagas. Disfrutábamos de cofradía a diario, mientras que el cabildo de toma de horas se seguía celebrando un día antes al de Ramos. Los más cómodos podían adquirir una silla en la campana, rascándose del bolsillo tan solo entre una y tres pesetas, dependiendo del día, eso sí, de las de entonces. La Hermandad de la Amargura en San Juan de la Palma configuraba aún su paso de palio y este año estrenó los varales de Cayetano González. La peor parada de la Semana Santa en el Martes Santo fueron San Esteban y San Benito, quienes al final de la noche se vieron sorprendidas por un leve aguacero. La luz del Miércoles Santo alumbró el nuevo manto que para la Virgen del Refugio había bordado Rodríguez Ojeda. El misterio de los panaderos iba acompañado por la banda de trompetas de la Guardia Civil. Desde San Martín, la Hermandad de la Lanzada procesionaba por primera vez con la talla del Cristo tallada por Illanes. Desde los presos a su paso por la cárcel del Pópulo. En este mismo año, tras acudir la imagen a la exposición mariana celebrada en El Salvador, la Hermandad decide que Castillo Lastrucci restaure la dolorosa de la calle Castilla y, según Carrero, al encontrarse el artista la mascarilla en mal estado y con párpados de pasta de madera, sacó un nuevo rostro tomado por puntos del anterior. Pero eso ya es otra historia. El torero gitanillo de Triana se encargó en 1929 de donar nuevas túnicas para la Hermandad de los Gitanos. A ver si hacen un reportaje de esto sobre los permisos, sobre las condiciones que vivimos aquí y demás. Radio Andalucía, información en el programa de los...